Arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa de la Red de Comunicación Indígena, programa con la voz de nuestra gente. Este es nuestro programa número 362 y bueno, agradecemos a todos los hermanos que escuchan este programa de la red. Y hablando de agradecimientos, agradecemos a Jorge Fría, quien está allí en la consola de sonido, y también a los operadores de las distintas radios. Así es, tanto tiempo, Daniel, para las comunidades indígenas. ¿Qué tal, cómo andan hermanos y hermanas de todas las comunidades? Así que agradecemos, como bien decías, hablando de agradecimiento, agradecemos a las distintas radios que están emitiendo nuestro programa con la voz de nuestra gente, programa de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a tener muchas informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades, que tienen que ver con el tema del medio ambiente, en Córdoba más precisamente, y en la segunda media hora del programa vamos a abocarnos también con respecto a la capacitación que se está desarrollando conjuntamente con nuestros corresponsales de la Red de Comunicación Indígena. Mientras tanto, vamos a acomodarnos y luego en breve vamos a estar desarrollando las informaciones que tenemos en la mesa de trabajo. Bien, entonces arrancamos con nuestra información. En este caso tenemos material de nuestro corresponsal de aquí, de Pampa del Indio, Gregorio Duarte, quien habló con Víctor Gómez, quien nos cuenta sobre una asamblea que se realizó el pasado 27 en esa localidad, donde se va a elegir nuevos directivos para la Comisión Zonal de Tierras, que es donde está el hermano Víctor Gómez y donde también está nuestro presidente Milciades Mancilla, digamos, quien es el que preside esta organización. Así que escuchemos lo que Víctor Gómez decía para las comunidades. Para la Red de Comunicación Indígena, estoy aquí en Pampa del Indio con los dirigentes. En este momento la organización Comisión Zonal de Tierras ya. Bueno, en este momento yo quiero preguntar al actual vicepresidente o presidente de la organización. Nosotros, como Comisión Zonal, yo soy vicepresidente de la Comisión Zonal de Tierras. Todos los compañeros, nosotros defendemos nuestras organizaciones. Yo no sé, los otros compañeros, la gestión no está conforme, pero siempre trabajamos con la Comisión Zonal, trabaja en 14 asentamientos, y ese 14 asentamientos y se va a apoyar para que yo pueda asumir como presidente de la Comisión Zonal de Tierra. Y si yo gano para el 27, voy a asumir como presidente de la Comisión Zonal de Tierra. Y trabajamos totalmente en general en todos los problemáticos de tierras, y siempre salimos por la lucha por la tierra y más cosas, producciones, tanto gestión de la comisión. Veníamos trabajando reclamando tierra, títulos, propiedades para nuestra comunidad indígena aquí en Pampa del Indios. Y el gobierno nunca responde todos los reclamos que nosotros estamos haciendo, Gregorios. ¿Hace cuánto tiempo que están trabajando como organizaciones, Comisión Zonal de Tierra? Y nosotros veníamos más o menos de 15 años, porque hay algún título que todavía no está saliendo del año 2001, 2003, 2004. Y en este momento queremos sacar toda la gestión que nosotros veníamos haciendo del 2001 a partir de hoy. Y si el gobierno responde, bueno, nosotros podemos sacarnos estos títulos que han pendientes que nosotros veníamos gestionando. Yo quiero trabajar en 12, o sea, 14 asentamientos. Voy a trabajar en cada comunidad de los 14 asentamientos. Quiero incorporar dos comisiones en cada asentamiento, y para que podamos ir adelante y podamos sacar estos títulos que han pendientes. Y estas fueron las palabras de Víctor Gómez, quien, bueno, contaba de los trabajos que vienen haciendo o de los que van a hacer, digamos, ya que él, digamos que se tiene fe en esta cuestión de que pueda llegar a ser presidente de esta comisión zonal. Dice, bueno, que son varias las comunidades que lo están apoyando y que lo van a seguir. Así que, bueno, ya es una, no sé si llamarlo interna, digamos, pero es una asamblea en la cual ellos van a definir quién va a ser el próximo presidente de ahí, de los hermanos de Pampa del Indio. Claro, así que vamos a esperar qué es lo que va a pasar. Más que nada, la próxima semana vamos a estar informándole cuál es el resultado de estas elecciones, que es bastante importante para las comunidades indígenas de allí, de la zona de Pampa del Indio. Bien, y antes de seguir con nuestras informaciones, vamos a escuchar el primer tema musical. Vamos a escuchar a Peteco Carabajal y al negro Horacio Fontoa, quien, bueno, nos interpreta en este tema, Entra a mi hogar. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo al recordar! Casa que florezcan pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo! amigo mío, tenerte conmigo al recordar. Hacer que florezcan pecho adentro, jardín de escapullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9 de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bien, así escuchábamos el saludo y el agradecimiento a todas las radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente de la red indígena. Vamos a continuar con las informaciones. En este caso vamos a tocar el tema de la reunión que hubo. Salute y Dacha acordaron mejoras para la red sanitaria indígena. Trataron cuestiones que responden a las exigencias de la Corte Suprema de Justicia. La idea es construir y refaccionar puestos sanitarios y mejorar las condiciones de trabajo de los agentes sanitarios, con el objetivo de resolver ciertas cuestiones que digamos que debe cumplir, que se deben cumplir y que son pedidos de la propia Corte Suprema de la Nación. Así que vamos a escuchar la primera entrevista, ¿no? Sí, en este caso vamos a escuchar al presidente del Instituto de Aborigen Saqueño, Orlando Charale, quien decía lo siguiente después de esta reunión con la gente del Ministerio de Salud. Las presentaciones tanto del Poder Ejecutivo de la provincia como de la Nación, así mismo lo ha hecho el IDACH. Hay puntos en común, en coincidencia, y hay que empezar a trabajarlos de hoy en más. Y bueno, esta oportunidad el ministro Vaquero se ha acercado hasta las inmediaciones del IDACH y estamos más que satisfechos por la conversación que tuvimos. Yo pienso que vamos a avanzar en algunos puntos, en algunas estrategias de trabajo que tiene que ver con el mejoramiento de la red sanitaria que en su momento hemos acordado con el exministro Olser. Y bueno, y que podemos sin ocultar decir que tuvimos un pequeño parate como un punto de inflexión, pero que bueno, pienso que con esto vamos a superar. Hemos hablado claramente con el ministro para empezar a avanzar en algunas situaciones muy puntuales, ¿no? Mire, la Corte se va a convertir en un árbitro en un proyecto muy ambicioso que ha planteado el gobernador de la provincia y pienso que lo ha hecho con mucha inteligencia, diríamos, de resolver la situación de coyuntura, que no va a ser fácil, es un desafío, como lo ha dicho varias veces el señor gobernador, y que lo acompañamos y lo acompaño plenamente, tanto las comunidades originarias como en mi persona, para empezar a transitar por un camino diferente y tratar de sacar de la postración que tanto sufren nuestras comunidades en todos los campos, en materia de salud, educación, programas de desarrollo, Y bueno, es una tarea que creo que el gobernador en su principio ha entendido claramente, por eso la necesidad de unir los esfuerzos y empezar a trabajar. Sí, hay que empezar a trabajar y sobre todo se debiera trabajar desde hace mucho tiempo, porque dentro de las comunidades indígenas, al menos en Paso Sosa, cuando estuvimos el otro fin de semana, la situación está más o menos. Por eso es muy importante que se unan, digamos, estrategias e ideas y propuestas como para poder buscar una solución ante el flagelo que están padeciendo las comunidades indígenas del impenetrable. Y también tenemos la declaración del ministro de Salud, que es el señor Francisco Baquero, quien señaló que el Ministerio de Salud tiene la obligación de responder a ciertos temas que hacen a la salud de los pueblos originarios. Detalló que se trataron temas como la construcción y refacción de puestos sanitarios de la zona sexta, séptima, y la capacitación de agentes sanitarios que estaban suspendidas. Así que vamos a escuchar las declaraciones del ministro. Nosotros concurrimos invitados por las autoridades del IDACH, en boca de su presidente, el señor Charole, para tratar algunos temas muy específicos que hacen a la presentación de ellos ante la Corte Suprema y que nosotros, dentro del ámbito de la salud, tenemos la obligación de responderles. Entre ellos, esos temas están la construcción y refacción de algunos centros sanitarios y puestos sanitarios en la zona 5 y 6, perdón, 6 y 7 del impenetrable, continuar con los cursos de capacitación que estaban suspendidos, la capacitación de agentes sanitarios indígenas en varios lugares. Y en tercer lugar, el nombramiento y el pase de contratos de muchos de estos agentes sanitarios que estaban con remuneraciones muy bajas y otros sin contrato definitivo. Estos de otros temas, que hablamos de muchos temas relacionados con la salud de los pueblos indígenas, por eso hemos trabajado intensamente con ellos en este mediodía para poder llevar a cabo, y yo me comprometí a llevar estos temas para tratarlos dentro del ámbito de mi cartera. Y las palabras del ministro fueron "me comprometí" y también escuchamos la palabra "es nuestra obligación". Así que esperemos que estas cosas se cumplan, ¿no? Que esto de que "me comprometí" o "es nuestra obligación" no sea solamente por ahí para la prensa o cuando se hacen estas reuniones, de que lo difundan a otros medios. El tema es que cumplan esta situación de salud, digamos, que tiene que ver con las comunidades indígenas. Claro, en la mayoría de los casos faltan acciones, ¿no? Que es eso lo que se está que está pidiendo las comunidades, es acción, volcar a la práctica sobre todo, ¿no? Porque no solamente nos tenemos que volcarnos a decir nada más, sino que hay que trabajarlo. Y también quiero resaltar el tema de la creación del puesto sanitario de la zona séptima. Es en Pompeya, en Misión Nueva Pompeya, que esto beneficia no solamente a las comunidades huichí, sino que también a los hermanos criollos. Así que es una buena iniciativa, pero también, como bien decías, Daniel, que esperemos de que se vuelque a la práctica en cuanto a estos compromisos. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de Sáenz Peña. FM Martín Fierro de Sáenz Peña. AM Cadena 1, también de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM Tanicpac de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. Bien, continuamos después de agradecer a todas las radios que están emitiendo nuestro programa con la voz de nuestra gente. Vamos a perdonar a la gente de la Radio Libertad de acá de Resistencia por no pasar nuestros programas. Así que vamos a perdonar, pero lo que sí, esperemos de que esté para la próxima puedan pasarlo nuestros programas, porque acá en Resistencia hay comunidades indígenas. Bien, vamos con respecto al tema del rechazo de fondos de Alumbrera. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba rechazó fondos donados por la minería La Alumbrera. Es la primera vez que una casa de alto estudio rechaza estos fondos enviados por esta empresa. Vamos a escuchar la entrevista que mantuvo nuestro compañero Ernesto Rega con el señor Raúl Montenegro, quien es el profesor de esta facultad. Ya habíamos tomado conocimiento que en el año 2008 ya se habían distribuido 50 millones de pesos desde IMAR, que es la que integra la Unión Transitoria de Empresas con Alumbrera Limited, y de que se iba a repetir ahora, que en este caso una distribución de 36 millones 800 mil pesos. Entonces lo que hicimos nosotros fue enviar una nota, pero una nota con adjunta con un informe en donde lo que le mostrábamos, primero obviamente a la decana de mi facultad, Patricia Altamirano, como el consejo directivo y a través de ellos a la rectora Carolina Escoto, que esta empresa Alumbrera Limited en realidad está gerenciada por tres compañías que son Xtrata Cooper, Yamana Gold y Gold Corp, que tienen antecedentes verdaderamente nefastos, o sea, tanto en lo que hace a violación de derechos humanos, violación de derechos laborales, degradación del ambiente en muchos países, y lo que es peor, que la misma Alumbrera, además de contaminar la cuenca del Bisbis en Catamarca, también ha estado contaminando a través del canal DP2 en Tucumán, lo que es la cuenca del río Salidulce, motivo por el cual el vicepresidente primero de Alumbrera Limited, Julián Runa, fue procesado por la justicia federal. Entonces no, realmente no se cerraba esto de que las universidades públicas estén recibiendo fondos de una empresa con semejante cuestionamiento internacional y que tiene un alto funcionario procesado, ¿no? Doctor, ¿qué antecedentes hay acerca de esto? Es decir, un rechazo de la universidad pública a fondos que mal no le vienen a la universidad, ¿pero qué significan? Claro, en realidad no hay antecedentes de rechazo. De hecho, toda la impresión que tenemos es de que se había manejado muy silenciosamente para que simplemente se distribuyeran los fondos, que aparte no... los acuerdos plenarios que toma el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el que toma la decisión de aceptarlos, ni siquiera está abierto un debate, no hay ninguna consideración, cosa que es lo mínimo que uno debería pensar cuando se trata de empresas tan cuestionadas, ¿no? Entonces, no ha habido realmente, este viene a ser prácticamente uno de los primeros antecedentes en que una facultad toma una decisión de rechazo de los fondos, y de hecho también pide, que eso también lo habíamos solicitado nosotros, que se investigue qué pasó con los fondos del 2008, porque incluso está también esto otro, si estos fondos vinieron, para qué se usaron, y eso tampoco está claro en las distintas unidades académicas. En el caso del 2008 fueron más de 40 universidades las que recibieron esos fondos, ¿no? Es como una estrategia, diría, con respecto a esto de donar a la Universidad Nacional de Córdoba estos fondos. Una estrategia como para poder, decir ante la justicia a la hora de que lo procesen, porque, ojo, el vicepresidente, como bien lo decía Raúl Montenegro, está, procesado por la justicia federal. Y digo, una estrategia como para decir... a la hora de rendir cuentas a la justicia, evidentemente que va a decir, no, nosotros, la empresa está aportando para la educación, cuando bien sabemos de lo que está pasando en Tucumán con respecto a la contaminación del río Salidulce, como bien lo decía el propio el profesor Raúl Montenegro. Mama.

bien, hermanos, se ha terminado esta primera media hora de este programa con La Voz de Nuestra Gente, así que los invitamos a compartir una pequeña pausa y nos encontramos en un ratito. Bien, hermanos, y seguimos con esta segunda media hora de nuestro programa con La Voz de Nuestra Gente. En este caso tenemos información de aquí, de la provincia del Chaco, donde el pasado miércoles, ¿no?, se hizo una marcha o una convocatoria a las comunidades indígenas, ¿no?, que hacía gente del IDACH. Claro, más que nada se trata acerca de un pedido por parte de las comunidades indígenas. Más que nada se trataba del pedido de que la justicia sea independiente con respecto a las temáticas indígenas. Vale recordar de que hay denuncias de lo que se trata en lo que es abuso sexual, como por ejemplo o violación también, como por ejemplo lo que había pasado en años anteriores. Allí en la zona del paraje El Colchón violaron a una niña indígena, la cual, bueno, falleció, y se supone que la justicia debía investigar quién fue, y de hecho, digamos, hay testigos de que hay personas de que mencionan que hay, digamos, sospechosos en cuanto a este tema, pero la justicia no ha avanzado en nada con respecto a este caso puntual. Así que por estas cuestiones, entre otras, las comunidades y también los referentes de las comunidades indígenas habían hecho una marcha allí en Presidencia Roque Sáenz Peña. Así que vamos a escuchar, antes de que se iniciara la marcha, hemos dialogado con el señor García Egidio, quien nos comentaba lo siguiente. La marcha va a consistir en la demanda de una justicia independiente para nuestra provincia. Los pueblos originarios, esta intención, esta vez, pedir una justicia independiente en nuestra provincia del Chaco, dado de que los jueces fueron digitados y son digitados, y los pueblos originarios, lo que sugiere las comunidades indígenas ante tanta demanda, ante tanta injusticia. Los pueblos originarios, hoy nos ponemos de pie para que la voz de los pueblos originarios haya un cambio real en nuestra provincia con respecto a la justicia. Tienen estos tipos de movilización que nadie lo hizo, al menos los sectores sociales tampoco lo hicieron. Dado que la situación de las comunidades, las denuncias de las comunidades no se han, digamos, concretado, ¿por eso es por estas razones también o hay algo más en profundidad? En profundidad, ante tanta impunidad, ante tanto de persecución racial, ante la injusticia, digamos, ante la exclusión de nuestro pueblo, en profundidad, somos un pueblo marginado por la misma sociedad, por medio de la justicia, y también debe haber un cambio. Por ejemplo, nosotros proponemos ante los estados, ante la justicia, por ejemplo, hay aproximadamente 73 juzgados de paz, aproximadamente jueces de paz en población indígena, y no existe ningún intérprete. Entonces, nosotros, esto es lo que también apelamos a la sociedad civil, y en la búsqueda de una justicia independiente. Debe haber equilibridad en este marco, digamos, de que nos toca a nosotros ahora como pueblos originarios, ahora en un estado de derecho. Los pueblos indígenas de la provincia del Chaco carecemos todo tipo de derecho, inclusive nosotros, años que venimos sufriendo, digamos, muchísima persecución racial ante los estados, ante la sociedad. Nosotros, hoy, los pueblos indígenas del Chaco, Huiché, Toba y Mocoví, nosotros en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, vamos a iniciar esta marcha pidiendo por una justicia independiente. Y así lo escuchamos a Egidio García pidiendo esta justicia independiente, digamos, o más que nada siendo oír a la sociedad en general de que esta justicia, ¿no?, que siempre se critica aquí en Argentina, no solo en el Chaco, que se dice que la justicia es lenta, pero bueno, en las comunidades indígenas pasan muchas cosas que a veces los hermanos no quieren denunciar justamente por esto, porque saben que no le van a dar mucha bolilla, digamos, acá en Resistencia mismo, en el barrio Toba, con a veces forma de accionar de la policía, de maltratar a los pibes que están dando vueltas por ahí o en el interior mismo. Tenemos el caso de un hermano, nuestro corresponsal Julio Leiva, que estando festejando ellos un cumpleaños, la policía lo llegó y bueno, casos como eso hay muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, se pide que esta justicia o que estas cuestiones más legales se puedan mejorar, ¿no? Y más para las comunidades indígenas. Claro, tal es como en el caso de Formosa. La justicia también está bastante, digamos, actuando de una manera muy egoísta y no actúa de manera independiente y no darle tanta prioridad a lo que dicen los funcionarios de turno, porque de eso se trata. Cuando un funcionario de turno tiene mayor jerarquía, entonces la justicia, cuando le dice, bueno, no puedes hacer mucho, no te metas mucho en estas cuestiones, porque si no te vamos a bajar el pulgar, una cosa así, que generalmente pasa. Es muy cierto de que la justicia suele, digamos, en la mayoría de los casos actuar de una manera muy, digamos, no tan, si se quiere blanquear la situación o de hecho encargarse de un determinado tema y actuar como se debe, que eso es justamente lo que pedimos las comunidades indígenas, tanto los campesinos, porque ojo, no solamente los indígenas la sufren, sino que también los campesinos, gente común, si se quiere, ¿no?, que muchos pedimos de que la justicia debe actuar como corresponde. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Bien, vamos a escuchar el segundo tema musical de este programa número 362 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a escuchar a los dúos Coplanacu, Si Yo Fuera Río. Quisiera volverme río, vivir viajando y cantando, lleno de espumas el pelo, por las arenas jugando. Encontrarme con las ansias que desespera el sembrado y alegrar a los rococos que saltan buscando el vado. Collar de sauce con escamas de pescado, a la garza ribereña que vuela de pago en pago. El aicío fuera río, saber lo que piensa el viento, que tu miel lo vuelve flauta, lleno de triste lamento. De las viejas lavanderas y al ileño desvelarlo cantando una chacarera. Alegran los pescadores y a los ripieros bailarles un malambo en el remanso pa' que alivien sus pesares. en la costa y miski por la salina. Amor que aguarda el botero y frescor dentro en la tina. El aicío fuera río, saber lo que piensa el viento. Que cumbia lo vuelve flauta, lleno de triste lamento. Continuamos con nuestro programa con la voz de nuestra gente. Recién estuvimos escuchando al dúo Coplanacu, Si yo fuera río, que iba dedicado para todos ustedes, hermanos y hermanas de todas las comunidades indígenas. Vamos a continuar con las informaciones que tenemos acá en los estudios de la red indígena. Vamos a tocar el tema del proyecto anteproyecto por una comunicación, digamos, que tenga que ver con el proyecto de radio de comunicación, con este tema que se está debatiendo, tanto el CONFER como FARCO también, que está abocado también en cuanto a este proyecto que ya desde hace un par de meses estaba haciendo foros. Pero ahora, más que nada los comunicadores indígenas también tienen sus propias propuestas, el cual para el próximo martes se va a estar difundiendo, si se quiere, se va a estar conociendo públicamente cuál es la postura de los comunicadores originarios con respecto a este proyecto. Así que hemos comunicado con Matías Mililian, que es un hermano mapuche, quien también está, digamos, abocado en cuanto a esta propuesta. Así que vamos a escucharlo. Próximo martes a las 16 horas en un salón anexo de la Cámara de Diputados en el segundo piso se va a presentar la propuesta de los pueblos originarios referido a la inclusión del derecho a la comunicación con identidad en el nuevo proyecto de ley de medios audiovisuales. Esta propuesta concretamente tiene que ver, va a ser presentado el capítulo que se propone a la nueva ley de medios audiovisuales, en la que, bueno, hace referencia, entre otros puntos, a la cuarta categoría de propiedad de medios de comunicación en Argentina, en manos de los pueblos originarios, la participación y la reserva de frecuencias para la instalación de radios AM y FM y señales de televisión abierta por provincia y por pueblo. ¿Y esta propuesta ya fue consensuada con las comunidades, con los comunicadores más que nada, las organizaciones? Esta propuesta, por supuesto, es un consenso, un acuerdo que estamos realizando los comunicadores indígenas de los diferentes pueblos originarios del Estado argentino, viendo y observando de que tanto la propuesta oficial como todas aquellas alternativas que se han presentado, ninguna realmente contempla el verdadero reclamo de derecho que hacen los pueblos originarios. Esta propuesta ha sido consensuada por más de 21 organizaciones territoriales de los pueblos y que se ha venido trabajando desde hace algunos meses, y que, bueno, la presentación pública de esto será este martes con la presencia el coordinador general del CONFER y organismos de derechos humanos. Estamos confirmando la participación del historiador y periodista Osvaldo Bayer. Ha confirmado su participación el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la presidenta de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo de Bonafini, más un número importante de senadores y diputados y artistas que también van a estar presentes ese día. Ya que, bueno, también va a ser la presentación pública de lo que es la parte de incidencia pública de la propuesta, que tiene que ver con la presentación de spots televisivos, radiales, afiches y trípticos que se van a poner a partir de ese día en la calle y que van a salir a estar distribuidos en todo el territorio nacional. Bien, entonces esto va a ser el próximo martes a las 16 horas. 16 horas aquí en Buenos Aires, en la Cámara de Diputados. Así que a todos aquellos que quieran participar, sobre todo los comunicadores, lo pueden hacer. Sí, durante esos días también se va a hacer un nuevo encuentro de los comunicadores indígenas, que van a estar reunidos para esta ocasión y que, bueno, se va a continuar con el debate de lo que es la comunicación. entera de los pueblos originarios en el pescado. Bien, así escuchábamos a Matías Mililian, el cual los spots que hablaba Matías, a partir de julio se va a estar transmitiendo en Canal 7 todos los spots que se estuvieron haciendo, lo que estuvieron haciendo más que nada los compañeros, los comunicadores, que nada, estuvimos ahí debatiendo también con respecto a este proyecto de ley, del cual también nos preguntamos qué rol nosotros vamos a ocupar, nosotros los pueblos indígenas, sobre todo los comunicadores indígenas. Por eso, así que a partir de la próxima semana están invitados todos los que puedan ir. Bien, hermanos, y bueno, seguimos con este programa. Y en este caso vamos a escuchar un trabajo de nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, nuestro hermano Pilaga. Él habló con Patricio Fernández, quien es un hermano de allí, de Formosa, del lote 21. Él es el presidente ahí de la comunidad. Y él cuenta un poco esta creación o cómo se van armando. Ellos lo llaman como un pueblo nuevo, digamos, ya que son familias que son numerosas. Después cada hijo no se va trasladando a otro lugar y así van armando otras comunidades. En este caso vamos a escuchar lo que decía Patricio Fernández a nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte. Estamos acá en la localidad de Pozo del Tigre y acá estamos en una comunidad que es Lote 21. Bueno, acá tenemos al presidente de esta comunidad, que es Patricio Fernández, quien nos va a comentar un poco sobre cómo están trabajando la comunidad del Lote 21. Comentarnos un poco. Las comunidades Lote 21, la jurisdicción de Pozo del Tigre, ya hace 16 años que estamos viviendo acá, una comunidad muy pequeña, más o menos tiene un registro de una familia de 13 familias, pero haciendo un registro todos los chicos y grandes, entonces tenemos 48 a 52 personas. Siempre tenemos ese futuro como aquellos. Todas las comunidades empiezan por menos familia, pero por hoy es un pueblo. Y es el deseo que tenemos hoy en Lote 21. Y gracias a Dios, siempre la esperanza de una democracia que estamos viviendo hoy. A veces ya depende de un gobernante que fijas allá en los más sectores lejanos. En el país que vivimos, entonces la comunidad siempre tiene esa esperanza. Y siempre pensamos el día de mañana vamos a tener nuestro propio escuela. Y hace unos días, el 10 de junio, entonces recibimos una delegación de nuestro gobierno, que es intendente, un tal Raimundo Castillo con su gabinete. Trajeron una resolución que esos pedidos de un lote que tenemos que ampliar nuestro lote para que nosotros podamos tener una 100 hectáreas. Y ese, hace unos días nomás, ya recibimos un resultado muy bueno con el intendente. Entonces, ese nuevamente sentimos una fuerza porque nuestro hijo es nuestra esperanza. Entonces, todo esto pensamos por nuestro hijo. Por eso yo me siento bien con este joven que estoy al lado. Y eso es lo que yo puedo contar, este joven. Y lo escuchamos al hermano Patricio Fernández, él con la esperanza, digamos, de tener una escuela para las comunidades, después seguramente un centro de salud, así como para que ellos puedan estar bien y puedan vivir tranquilo como se lo merecen, ¿no? Y es el deseo que tenía este hermano de que esta comunidad del Lote 21, que se está formando ahora, pueda con el tiempo llegar a tener sus cosas para poder vivir mejor allí ahí en Formosa. Así es, esperemos también de que, sobre todo la gente que muchísimas veces dice, bueno, las comunidades siempre reclaman espacio, recuperación de territorio, Pero bueno, las comunidades van ampliándose, entonces se había creado este lote 21, que como bien lo decía, están bastante esperanzados en cuanto a que se pueda crear un espacio educativo donde se los pueda mandar a los chicos, ¿no? Para que aprendan y todo. Dame un poquito del poder de tu malicho. Bien, entonces seguimos con este programa. En este caso vamos a comentar un poco del encuentro de corresponsales, que fue el encuentro interregional que se hizo acá en Resistencia, donde hubo participación de varios hermanos, hermanos Pilagá, hermanos Tobas, hermanos que vinieron de Salta, de Jujuy. También estuvo gente de Farco, el Pollo Fossaroli. Y el Pepe Frutos. Y el Pepe Frutos, quienes estuvieron aquí compartiendo este taller con nosotros, que realmente estuvo muy bueno. Claro, bastante bueno, porque también se habló acerca del tema del proyecto de ley de una nueva ley de radiodifusión. Allí también nuestros comunicadores de la red indígena plantearon también su punto de vista con respecto a este proyecto, y no solamente los comunicadores, sino que también los referentes, tanto nuestro presidente, que es Milciades Mancilla, y también al hermano Fernández Bartolo. Así que estuvieron allí bastante, digamos, exponiéndose en cuanto a el tema del proyecto de ley. Se habló bastante, y aparte también se estuvo capacitando a nuestros corresponsales, que es uno de los objetivos de la red, es que nuestros corresponsales o los hermanos indígenas puedan capacitarse más, avanzarse más en cuanto a este campo de comunicación. Bien, y contando sobre un poco esto que vos decís de los corresponsales, el trabajo que vino a hacer Pepe Frutos, él como gente de Farco, es a contar la experiencia que ellos tienen o la forma que ellos vienen trabajando con los responsables del Foro Argentino de Radios Comunitarias, como también haciendo como un compromiso o motivando un poco a los corresponsales indígenas. Claro, justamente, Farco tiene bastante experiencia en cuanto al tema de corresponsalías. Nosotros lo sabemos porque somos corresponsales también del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Entonces, el compañero Pepe Fruto estuvo comentando en cuanto a la experiencia de Farco, en cuanto a cómo es el laburo que están haciendo, llevando a cabo con los distintos corresponsales a nivel nacional, el cual le viene bien a la red indígena, que es eso. Nosotros buscamos aprender de los otros, de las otras redes, para seguir creciendo, ¿no? Así, bueno, y otra de las cosas que nos estaba dando es que nos pudimos encontrar, digamos, todos los técnicos del, ya sea acá del NEA y del NOA, que también, bueno, pudimos participar de este taller de corresponsales, donde hicimos un intercambio de ideas, digamos, con ellos, para ver las necesidades o las formas que ellos tienen de trabajar en su lugar, ya que sabemos que hay corresponsales que viven, no sé, ejemplo, muy lejos de un ciber, o por ahí le cuesta conseguir, me imagino, cassette, todas esas cuestiones. Entonces, todo este tipo de cosas se fue hablando en este encuentro de corresponsales. Claro, el objetivo nuestro es que sigamos capacitándonos como comunidades, como hermanos indígenas, y sobre todo adueñarnos en cuanto a esta herramienta, que es un espacio donde se nos abre y del cual podamos difundir nuestros padecimientos y también nuestra cultura, nuestra cosmovisión como pueblos originarios, que ese es el objetivo también de la RCI, de que nuestros corresponsales, las comunidades indígenas, puedan, digamos, aprender de esta herramienta que es la comunicación, y sobre todo lo radial, que es una bandera de lucha para nosotros, las comunidades indígenas, en cuanto a este tema de difundir nuestras temáticas y no problemática, como bien lo dicen algunos medios masivos, le dicen problemática al tema indígena. Nosotros decimos temática porque no es un problema, porque la comunidad lo que manifiesta es soluciones ante esas situaciones, y qué mejor difundirlo en un espacio de medio, llámese radial, gráfico o televisivo. Amro trae a Pignar Arguel, Narchek Nek. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. No golpea las puertas, ni siquiera cuando el hambre le quema, con sus talias oscuras recostado contra el muro se queda. Él no vino del fondo de la isla a pedirles limosna. Bien, y antes de terminar con este programa, sabemos que este 28 de junio son las elecciones a nivel nacional, donde pasan o pasaron realmente muchas cosas, donde a veces uno no escucha propuestas de los políticos, sino más que nada palazo, ¿no? Que uno habla mal del otro, que el otro hizo aquello o no hizo lo otro. Entonces uno no termina escuchando propuestas, sino políticos que hablan mal, que se hablan mal entre ellos, digamos. Entonces nosotros los que queremos votar no sabemos bien qué hacer, ¿no? Pero igual, esta cuestión de los políticos es una historia vieja, ¿no? Son los mismos políticos que dan vuelta por todos lados, no quieren dejar el sillón. Si fue diputado, después quiere ser senador, después quiere volver a ser diputado y así. Entonces son las mismas caras de siempre, pero bueno, decirle a los hermanos indígenas que van a votar, que piensen a quién van a votar, que se den cuenta, digamos, de qué político está siempre con ellos o qué político fue por primera vez a su comunidad y le prometió muchas cosas y no termina cumpliendo. Así que simplemente eso, que piensen a quién van a votar y bueno, que sea una buena elección y el político que se ganar, que todo lo que dice, que no sea solamente para la campaña, que si prometió a las comunidades indígenas hacer viviendas o mejorar un centro de salud o otras cuestiones más, que la haga, y que no sea solamente eso, palabras para el discurso político. Claro, que no sean palabras, sino que se vuelcan a la práctica, y es eso lo que nosotros esperamos, porque en los últimos días se está escuchando bastante montón de cosas que bueno, que un político habla mal del otro y así sucesivamente, pero como bien decís vos, nadie quiere abandonar la cancha, la silla sobre todo. Entonces lo que pedimos que sean cautos a la hora de emitir el sufragio. Entonces a todas las comunidades le pedimos que piensen antes de hacerlo. Así que de mi parte muchísimas gracias, hermanos, porque se nos está acabando el programa, así que muchísimas gracias a todas las comunidades indígenas y también a nuestro compañero Jorge Fría, que estuvo allí en la consola de sonido al fin, y nuestro compañero Daniel Aguirre acá en la conducción. Muchísimas gracias. Bien, de mi parte también me queda agradecerle y despedirme, así que gracias a las comunidades indígenas, gracias a la radio que pasa en el programa, a los operadores de distintas radios. Bueno, simplemente será hasta la semana que viene. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.